¿Qué hay de mi mamá en mi voz? No estoy segura de si en el aspecto sonoro o en la forma de enunciar. No lo sé. No estoy muy segura. Sí, en la forma de hablar. En la forma de hablar sí aparece. La verdad que lo pienso después de la respuesta anterior, en la forma de escribir a veces también. En su experiencia muy básica siempre había una presentación, un nudo y un desenlace. Y para mí es muy importante siempre cuando escribo pensar en el desenlace, en el remate. Y esa es a lo mejor un eco de la forma de hablar o de escribir de mi mamá. Tiene que haber un remate. No sé, dicen que hablo un poco extraño, que tengo un acento raro y muchas veces de adolescente inclusive me preguntaban de dónde era y nunca pude explicar. No sé si habrá algún acento que viene de mi mamá, no lo sé. Mi mamá era de La Rioja, una provincia del noroeste argentino. No sé si tengo un timbre parecido, me parece que no, que el mío es más agudo, pero por ahí la estructura puede ser. Ah, y hay algo que está más que en la voz, es en las palabras y en el discurso. Aprendí muchas cosas que decía mi mamá y tengo algunas frases de mi mamá. No sé si eso refleja el tono de la voz, pero sí es esa modulación del decir, tal vez. Eso puede ser que tenga algunas cosas que todavía recuerdo.